apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos. Estás en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tiene en la mano usted? ¡Olivia! Me prometieron una fotito. Sí, pero hoy no me dice el color. No estoy presentable para una foto con Olivia. Olivia es nuestra mascota. Hermosísima. Bueno, estamos aquí en Esto es Apasionados por la Música. Mi nombre es Karina y vamos a estar hasta las 23 a pura música, información de arte, cultura, turismo, de todo un poco. Como habitualmente lo hacemos. Nuestra línea de comunicación 156-470-47. Línea 4-206-511. Fresquito, ¿eh? Está muy feito el tiempo. Estrenamos el mes primaveral medio mal, pero bueno, es lo que hay. 21 a 15 minutos, 11 grados la temperatura. Y para hoy tenemos tanda bloque. Tenemos un tema inédito, un rock and roll que mucho busqué, lo encontré y lo traje. Porque es así. Yo cuando me enamoro de un tema y digo, lo quiero compartir, y se comparte. Como vamos a ir también con una tanda de americanos. Vamos a hacer también mención que el 22 de septiembre se va a hacer otro especial de Elsiland, que fue un éxito total. Esperemos poder asistir. Me dijeron que se puso muy lindo, con nuestro querido DJ Beto Acosta, así que bueno, vamos a tratar de, porque es muy lindo. Le damos la bienvenida a todos los grupos, a las bandas del rock y del pop, en especial al señor Oscar Cateni, que ha cumplido sus 60 años con una fiesta sorpresa increíble. Lo que no me detallaron es si bailó rock and roll. Qué lindo que son las fiestas sorpresas. Me gustan mucho el cariño con el cual le han preparado su fiesta. El señor blusero Mira la Olivia. Ah, no, Olivia es un... Vamos a hacer un vivo y van a explotar las redes sociales con Olivia. Es muy bonita. Mira si lo traigo a Juan acá, al gato. Se complica. ¿Sí? ¿Tiene miedo? Claro, este es un chihuahua, ¿no? Ella, una chihuahua. Y mi gato es un gato, marca gato. Y, pero bueno, vamos a ver. Bueno, hoy se quedó triste, hoy se quedó muy triste mi gato. Mi gato Juan. 21 a 17 minutos, bueno. Saludamos a todos los que nos acompañan sábado a sábado, la barrita de Parque Patricios. Flores, Edgardo Cortz, 11, Villa Celina, Gabu, saludos a todos, Lavallol, no me quiero olvidar a nadie, pero bueno, Bernal, Quilmes, Matías, me prometió que va a salir al aire y nos va a contar un poquito de qué se tratan los seguros, las asistencias al viajero, que son tan importantes. Vamos a hacer también un resumen de todo lo que viene en 2024. A pesar de la situación económica, hay mucha oferta turística para el turismo nacional e internacional. Así que de eso también vamos a tener hoy como contenido. Así que, bueno, señor operador, que esto no se diga más porque ya pasó mucho tiempo. Como siempre, llegó tarde. Vamos a arrancar con los Depeche Mode. Vamos a continuar con los queridísimos ABBA. Y no sé, después. Todo que sea música, ¿eh? Música, energía. Me encanta la radio, me encanta Vox. Qué lindo que es este espacio. Creo que ya lo dije y lo repito como mi abuela, ¿eh? Este es mi lugar en el mundo. apasionados por la música. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. www.fmradiobox.com. Yeah. followed you home. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. ¡Wow! ¡Qué arranque, señores! ¡Qué arranque! Estás en la Vox 102.9. Lo que sonaba es Depeche Mode. Pues ABBA. Y después la misma cantante de ABBA con Barry. ¿Cómo me dijo? ¿Barry Manilow? No. Gary Barlow. Ah. Con una canción bellísima, bellísima. Me encantó. Me encantó. Bueno, señor, si es tan amable, vamos con nuestros auspiciantes. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Dani Azzaroni, que hoy hizo su fogón, hizo como un, él hace como un show en vivo en su canal de YouTube. Allá estuvimos al mediodía. Ay, saludos Sergio Ochoa. Sergio Ochoa y Victoria. Mis grandes amigos, les mando un cariño enorme. Ahí están prendidos a la Vox. Bueno, le damos también la bienvenida a Par La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés disfrutar para pasar un fin de semana. Y ahora se largó el previaje, ¿eh? Ayer se largó el previaje aplicable para el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre, ¿eh? Después en un ratito vamos a ampliar este beneficio para todos y para todas. También saludamos a un nuevo auspiciante que nos va a acompañar a partir de ahora, algarrobopremium.com, la mejor madera del mercado, con diseños exclusivos a medida y de manera personalizada. Podés comunicarte con ellos al 153-821-8882. Repito, 153-621-8882. En Verazategui, la mejor oferta en madera, señores. Y también saludamos a los amigos de Cortinas Roller, cortinas a medida, de calidad y servicio personalizado. Consultas en Instagram en roller-curtains, así, curtains, o al teléfono 154092-0280. Cortinas Roller Blackout, una de esas que yo quiero tener. Porque sabe lo que me pasa a mí, me cambiaron, yo vivo en una planta alta, me cambiaron las luces. Mi barrio está mucho más iluminado. ¿Y qué pasa? Tengo las cortinas que no me tapan la luz. Entonces, don Cambeiro, tenemos que hacer las cortinas del dormitorio porque, bueno, las necesitamos, ¿eh? Cortinas a medida y cotización al momento. 154-092-0280. Saludos. Un día esto lo vamos a invitar a Ochoa. Ochoa es un DJ. Nos escuchan de Ranelag. Llegó Ranelag. Don Gaby Hersinich. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias, ¿eh? Gracias por estar escuchando con Vicky. Bueno, gracias. Gracias a todos. La música conecta, la música te hace... A mí una canción, como digo, me puede cambiar el día, me puede cambiar la vida. Me produce algo que no... Ni siquiera tiene explicación y no la voy a buscar. Me gusta escuchar música. Y estoy muy enamorada de mis auriculares. Cuando estoy con mis auriculares, pierdo noción del tiempo, pierdo noción de todo. Así que bueno. Bueno, vamos a ir ahora con un bloque de música 80, música 90. Particularmente van a escuchar una versión grabada de el gran Patrick Hernández, pero grabada en el 2022. Y a mí me llama la atención cómo artistas que son de cuando yo era muy pequeña hacen estos espectáculos. Esto se hizo en Italia y mantienen la voz y la cuestión carismática intachable, o sea, intacta. Entonces dije, bueno, vamos a escucharlo. Un clásico. Y bueno, en un ratito ahí, están llegando de más Capital Federal, a pleno. Flavia Gramajo, gracias, gracias a todos. Yo digo, bueno, tenemos mucho contenido, tenemos todo lo que ocurre en Quilmes. El próximo sábado vamos a ir a la gran actuación de nuestra amiga Alicia Fuentes en Berazategui, la obra Casa de Muñecas, un clásico del teatro. Y bueno, vamos a dejar acá el programita grabado porque bueno, hace mucho tiempo que queremos compartir con Ali una obra que está realizando. Bueno, vamos con más música, señor operador. Que sea música. Arrancamos con los Iration. Uy, qué jovencita que ella, era una pibita, ¿eh? ¿Sabe qué? Era joven y delgada. Como unos cuantos. Appassionados por la música, por Vox. Gira tutto il mondo. Avete probabilmente capito che questa sera è qui ad Arena Suzuki con Born to be Alive, Patrick Hernandez. We'll be right back. Talk about. Don't you take me to Funkytown. Don't you take me to Funkytown. Don't you take me to y producción. Ya 21:59 minutos, 10 grados la temperatura, está muy feo el clima, está ideal para compartir música y más música, información, por ejemplo, desde Quilmes Culturas, se viene la primera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Quilmes será una de las 15 localidades que formará parte del mismo, con diferentes películas, totalmente gratuita, sin con una muy linda programación. Desde el 5 al 8 de septiembre se pueden informar en las redes sociales o en la página quilmes.gov.ar /agenda. Esto está organizado por Inca, Cine Internacional, Cine Argentino y Somos Quilmes. Y también les comentamos que no se pierdan el taller teatro. El 9 de septiembre vamos a estar ahí en esta sala de teatro, música y arte, espacio cultural independiente. Se pueden inscribir para hacer cursos, varieté teatral. Esto es en la calle 6, 3672, en Berazategui. Tienen muchísima actividad cultural, como la que vamos a presenciar, Dios mediante, el sábado próximo en el clásico Casa de Muñecas, con la actuación de nuestra amiga y columnista Alicia Fuentes. Así que imperdible, imperdible. Los puedes seguir también en Instagram. Sí, tenemos el vuela, vuela, vuela. ¿Tiene el vuela, vuela? Vamos a hablar un poquito de los viajes. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el previaje. Es la quinta edición. Se comenta por ahí. Ahí está. Esta es la música. Donde empezamos a tentarlos para realizar sus sueños, sus viajes, sus paseos. La vida es un viaje. Y se está desarrollando desde ayer, la quinta edición del previaje. Esto consiste en contratar servicios turísticos, tanto hotelería, transporte, excursiones, alquileres de auto en destino, dentro de nuestro país. En los establecimientos adheridos a Previaje a través de las agencias de turismo. Se realiza la compra, se realiza la facturación y el pasajero carga la factura, datos de la factura, en el formulario online de previaje.com.ar. Es muy sencillo. Lo que van a declarar en el formulario online es el Banco Nación más próximo a su domicilio y le llegará próximamente una tarjeta de crédito Visa o Mastercard que se podrá utilizar a partir de la declaración del viaje. ¿Sí? Esto va a ser desde el 29 de septiembre al 17 de octubre. Lamentablemente es mucho más corto el lapso para viajar y se lanzó un poco tarde, pero bueno, está. Y se rumorea por ahí que esto está en proyecto del Congreso para que se realice dos veces por año. Es ideal para personas de bajos recursos porque el reintegro lo pueden utilizar en destino para gastronomía, para las comidas, para hacer alguna compra, algún otro paseo. Y está bueno, yo creo que está muy bien planteado. Hay un termómetro dentro de la página donde se describe el porcentaje de la cantidad, porque esto tiene un monto, un recurso del cual el Estado, a través del Banco Nación, se va utilizando. Hasta hoy era un 7% nada más, así que todavía están a tiempo. Y se puede comprar, a lo mejor si van en auto, hotelería sola, aparte hoteles, hostales, en lugares termales, no me haga reír, operador. Hostales o también otro tipo de servicios. Siempre que esté adherido a Previaje y a través de las agencias de turismo. Como siempre recomendamos Safe Travel, asistencia al viajero para tu tranquilidad. Lo vamos a tener por acá, nuestro ejecutivo, lo vamos a tener acá charlando de qué se trata esto de viajar protegido, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a ocurrir y es muy, pero muy bueno viajar con asistencia al viajero. Dicho todo esto, esto es Vox 102.9. Seguimos con tandita de rock and roll. Estoy al llanto. Esto es dedicado a mi primo Ramón Romero. Esto es para vos.

Now again,

that blues like a driving wheel. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También te invitamos a Park La Mora en Colón. Alojamiento, departamentos totalmente equipados con solarium, piscina, parrilla para las familias. Hay una promoción, la tercera noche free, sin cargo. Y adherido al previaje también, ¿eh? Así que ya lo pueden pensar, ya lo pueden reservar. Está a poco más de 3 horas de Buenos Aires y Colón está hermosísimo para pasear. Bueno, lo que viene ahora es un 3x1, un especial de una banda noruega que creo que escuchamos desde el 82, que son esas bandas que quedarán siempre en la historia de la música, para mi gusto, ¿no? O sea, creo que tiene clásicos que duran y duran y duran. Y bueno, esto, la música tiene esto, ¿no? Así que bueno, se lo vamos a dedicar a todos los fans de Aja, este bloque especial. Y bueno, estamos en Vox 102.9 hasta las 23. Que sea la mejor música del mundo, ¿eh? Para todos los gustos, música de todos los tiempos. Y el próximo sábado se viene el tango electrónico. Atención, tango electrónico del mejor, ¿eh? Del mejor.

WhatsApp 11 6400 7047. Hermosísimo bloque de el grupo legendario Aja, los noruegos. Gracias, Flavia. Gracias, dice que le encantó la primera canción en vivo. Me gustan en vivo porque es como que me transporto a un concierto, a un lugar donde se puedan ver a los artistas cerca y está bueno. Y está bueno. Bueno, recuerda que algarrobopremium.com te diseña tus muebles a medida de modo personalizado en Berazategui. Teléfono de contacto 15 3 821 88 32 o 15 2 4726-794. Te van a atender ahí Adrián y Julio, de lunes a sábados de 8 a 18 horas en Berazategui. Algarrobospremium.com. Tiene una página muy linda, ¿eh? La pueden mirar. Esto de ser los trabajos a medida es muy lindo, es muy práctico. Así que le mandamos muchos saludos. Y como suena la música así, el vuela vuela, nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. No me ponga un chamamé. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Hay un producto muy innovador, programas muy cortos que se realizan para visualizar y disfrutar de la fauna y de la flora de nuestros esteros de Liberá. Esto se realiza a través de, bueno, de micro, desde la ciudad de Mercedes hasta Colonia Pellegrini, y desde allí hay cuatro opciones de alojamientos con distintos regímenes: pensión completa, de más categorías, menos categorías, pero está todo armado para que el turista recorra y disfrute con la fauna y la flora autóctona de la ciudad de en Corrientes, esteros de Libera. Es realmente un paseo muy interesante, distinto, y que de a poco se va instalando en el mercado como un producto más de nuestro hermosísimo país, que digo siempre, todo tenemos que recorrer. Y hay mucha gente que ya está con su cese de trabajo, que son jubilados, que son jóvenes, y que buscan este tipo de lugares para disfrutar. Puede armarse un grupo y con gusto lo vamos a asesorar, ¿eh? Esteros de Libera está listo para recibirlos. Hay mucha cuestión autóctona en estos lugares, tanto las comidas, de la gente, el asesoramiento, el acompañamiento. Me imagino, porque no tuve todavía el gusto de conocer, que debe ser algo de muchísimo interés. Así que bueno, con mucho gusto, al 15 4948 83 70, la que suscribe aquí, 15 4948 83 70, siendo las 22:46, 8 grados 6 la temperatura. Baja la temperatura, mañana es un día para mirar películas, un día para hacer relax, para ordenar papeles. Así que bueno, nos espera un domingo bastante tranquilo. Bueno, tenemos ahí el set de mi amigo entrañable, don Carlos Godoy, uno de los mejores DJs de la música del americano de la zona sur. Y lo disfrutamos, ¿eh? Hasta ya un ratito. Nos estamos yendo, se va rápido el programa, Dami. Lástima, ¿eh? Lástima. Me parece que lo vamos a contratar a usted hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Ahí me estaba diciendo don Sergio Ochoa y su señora esposa, Vicky, que un día van a venir a hacer el programa conmigo. Y a mí me encantaría. Me encantaría que vengan, porque ellos son de radio, ellos estaban en la Quasar. Radio Quasar, a muchísimos años, en un programa hermoso de 3 horas, Sensaciones. Por el momento no lo están haciendo. Y me encantaría que vengan, ¿eh? Así hacemos juntos un gran programa. Bueno, seguimos escuchando música. Esto es Apasionados por la Música. Things. A love so new that only you could Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. I hit the ground running before the sun. Well, I grab a cup of coffee and a kiss before I run. Well, I'm always the first one. The boss says, good job, son, and he's proud. What I do, but I'm just putting in time so I can spend the rest with you. It takes a whole lot of hard work to make it look easy. It says that people don't see, makes it look like I got it made. And downs, but we give and we take and we find our middle ground. Well, my friends all tell me they give all they have to be where we are, but this road ain't for the weak or for the faint. Bueno, bueno, nos estamos despidiendo de este sábado lindo, 2 de septiembre. Hemos recorrido musicalmente varios géneros, rock, pop, mucha música del recuerdo, que siempre hace bien, muy, siempre muy gratificada de estar en esta radio. Gracias Damián, gracias Maru, gracias Oli. La próxima foto con Oli, si se deja agarrar. ¿Sí? ¿Será? Bueno, serie. Bueno, quiero decirles que hay una serie que hay que mirar que se llama Diciembre 2001. Está en una plataforma de estas. Traten de mirarla. Estamos viviendo días complicados, días difíciles, independientemente, bueno, que este programa no estila hacer ese tipo de comentarios o de sugerencias. Yo diría que tengamos un poquitito más de memoria. De memoria, de ver, de que se van a tratar los cambios, estos cambios que dicen que va a haber. No estoy tan segura de tantos cambios, pero bueno. Simplemente que piense, que razonen, que lo analicen, que lo piensen en familia. Porque si no, lo que puede ocurrir es bastante desagradable. Así que esa serie, que yo también la voy a mirar, porque todavía no la he visto, hoy descubrí, dicen que es una producción muy buena, hay que verla, para tener un poco de memoria y para que tengamos un país mejor. Y lo dije, bueno. Bueno, nos vamos a ir con una canción muy linda. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, no, el otro, como ya lo habíamos anunciado. Igual la música acá va a sonar, como debe ser, de 21 a 23. Apasionadas, gracias Caro Loche, que nos está escuchando. Bueno, fue víctima de un robo, lamentablemente. Bueno, en fin, tema de nunca acabar. Así bueno, lo afortunado es que no te pasó nada, Caro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están compartiendo cada sábado. Como digo siempre, a la adversidad, dale gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Tengan linda semana. Tengan valorización por la salud. Y el resto viene solo. Así que bueno, nos despedimos. Un buen fin de semana. Y esta última canción va dedicada a todas el abanico de hermanas que tengo. Espero que les guste. I use the soap to wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taking my place with you? With you. I know to stop when the light turns to red. And when it rains, I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead? Go. And as for me, I'll find a new road to hope.